Capítulo 101. En la fábrica de ladrillos, Eldad y Celofejad vacían paja de un carro. Estoy pensando en la reacción de Apuki cuando Aarón vuelva con Moisés. Pues si Apuki piensa que Aarón huyó por miedo a él, se llevará un susto. El problema es saber qué va a hacer con ese susto. Llega Amram. ¿Alguna novedad? No, por ahora nada. Pero imagino que mis hijos ya deben estar llegando. ¿Qué pasa? Se agota. No es nada. Solo un poco de cansancio. Descansa un poco entonces. Sí. Abigail, mi amor, sírvele agua a Amram. Claro. Se sienta sobre una piedra y la aguadora corre a ofrecerle un vaso lleno. Gracias, Abigail. De nada. Bebe sediento, reponiendo fuerzas. Abigail y Celofejad se miran preocupados. Débora reparte agua entre los obreros, pero al pasar junto a Datán, este le quita el vaso con descaro, reclamando su atención. Beber agua servida por ti apaga mucho más que mi sed. Ella le llena el recipiente. Su hermano con Eleazar e Itamar. Expulsa a su mujer de casa y ahora está ahí coqueteando con Débora. Me dan unas ganas de... Mejor no te metas. Ella se sabe defender. Oliab. Después bebo agua. Se marcha enojado. Apuki habla con Coré y otro capataz. La más linda mujer. Linda, maravillosa. Yo frecuento la casa de Senes desde hace tiempo y nunca vi nada igual. Por ahora solo está limpiando mesas, pero Amos dice que va a ocuparse de eso. ¿Y cómo se llama? Semira, Sabira, Zafira, no sé, ¿qué interesa? Deberías ir, vale la pena. Itamar y Eleazar acompañan a su abuelo. Miren quiénes vienen. Jairo llega con los esclavos. Coré logró sacarlos de la cantera. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios se libraron de aquel infierno. Sí. Oseías regresa con Caleb, Nadab y Abiu. Apuki sale a recibirlos. No piensen que aquí va a ser más fácil. A la entrada del recinto. Vamos a duplicar la producción de ladrillos. ¡A latigazos si es necesario! Moisés y Aarón prosiguen el itinerario a lo largo de interminables llanuras arenosas que forman parte del desierto desolador, creando insólitos paisajes desprovistos de vegetación. Atormentados por la falta de agua, luchan contra el poderoso enemigo de la sed, según se acercan a su destino. Y aunque el viaje va llegando a su fin, cuán larga parece la distancia cuando el Nilo ya destaca en la lejanía, a su paso por regiones ignotas de rocas calcinadas bajo el sol abrasador del mediodía. Por fin, alcanzan el extremo de una cordillera, desde cuya cima se divisa... Llegamos. Vir Rameses a sus pies. Pensé que jamás pisaría nuevamente estas tierras. Solo el propio Dios logró traerte de vuelta. Son tantos recuerdos. Dulces. Tristes, amargos. Aún parece el mismo lugar del que partiste. Vir Rameses cambió bastante. ¿Cómo creció? Todo a costa de la sangre y el sudor de nuestro pueblo. De muchos latigazos y trabajo de esclavos, hermano. Y todo para satisfacer el ego de Ramsés. Esa esclavitud está por terminar, Aarón. Muy pronto seremos un pueblo libre con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Fatigados, contemplan a distancia la ciudad, con decenas de embarcaciones surcando el río. Tiempo después, los hermanos caminan por la urbe, pasando inadvertidos entre el resto de sus habitantes. Cubren la cabeza con sus mantos enrollados a modo de turbante, de forma que aprovechando uno de los extremos, tapan sus rostros con cintas bandas de tela, evitando ser reconocidos. Fue buena idea que entráramos disfrazados. No quiero que la noticia de mi regreso se propague y llegue a oídos de Ramsés antes de tiempo. Hay muchas cosas que resolver antes de ir ante su presencia. Tienes razón. Se detienen. Aunque con esa barba y ese cabello será difícil que alguien te reconozca como el que un día fue un príncipe de Egipto. Tantas cosas me vienen a la mente, tantos recuerdos al ver estas calles, estas casas. Debe ser extraño volver aquí después de tanto tiempo. ¿Cuántas estatuas de Ramsés? Varias tallas colosales con la figura del faraón adornan la avenida central. La gente trajina de un lado a otro, sin reparar en ellos. Te hablé de cuánto el rey adora su propia imagen. Junet camina ensimismada, llevando a sus deidades. Pero... ¿Perdón? Tropieza con Moisés. Él oculta sus facciones. Orisis, fíjate por dónde caminas. Se marcha enfadada. ¿Qué pasa? Esa mujer... Es una loca que vive diciendo que es madre de la reina. Pero lo es. Es la señora Junet, madre de Nefertari y dama de mi madre egipcia. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí. Es ella. Bueno, dama ya no es. Hace años que vive en la calle. Siempre creí que era una loca. ¿Qué pudo haber hecho para salir de palacio y convertirse en ese despojo humano? Vas a ver que muchas cosas han cambiado por aquí, Moisés. La única cosa que persiste es la esclavitud de nuestro pueblo. Y más sufrimiento todavía. No será por mucho tiempo, hermano. Lo aprietan el hombro y se pierden por la plaza de las esfinges. Miriam fabrica cestos en casa. Entra su madre. ¿Y Eliseba? Fue a casa a buscar un poco más de junco. Parece que tenía un poco guardado. ¿Cómo fue tu charla con Vina? Se sienta para servirse agua. No hay manera de convencerla. Además, no parece preocupada por el destino de su hermana. Dejó claro que no tiene ninguna intención de perdonarla. Es una pena. Sí, es terrible, ¿no? Yo hasta entiendo que Vina esté enojada y que no quiera que viva en su casa. Pero lo que me sorprende es que no le importe si su hermana está viva o muerta. Yo creo que no hay nada más que puedas hacer, madre. Sí. Mequetre y Thais degustan un vino delicioso sentados en la cama de su dormitorio. Realmente magnífico. Esa cosecha se produjo especialmente para Palacio. Un privilegio para pocos. ¿Un regalo del rey? Me da gusto que el soberano estime tanto a mi marido. ¿Cómo andan las cosas por allá? Bueno, los negocios nunca fueron tan lucrativos, mi amor. Perfecto. ¿Y Ana, cómo está? Duda en contestar. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Nada bien. ¿Qué pasó? Thais, Ana está muy enferma. Y lo peor es que nadie logra hacerla mejorar. Hasta llamaron al sumo sacerdote. Y nada. ¡Por Bastet! En la botica. ¿Qué? ¿Ana no está tomando la medicina? No, no la toma y por eso no está mejorando. ¿Y me dices eso hasta ahora, Simut? ¿Por qué no hiciste nada? No hice nada porque yo me identifico con ella, maestro. La joven está enamorada y prefiere morir a acostarse con el rey. Eso es lindo. No puedo creer lo que estoy oyendo. Pues créalo. Es parecido a mi amor por Karoma. Enorme, imposible, mayor que la muerte. Tú has enloquecido esta vez. Sí, maestro, ya sé lo que usted me va a decir. Ya lo he oído mil veces, ya me lo sé. Simut, estoy muy preocupado por ti. Te estás engañando, confundiendo las cosas. Karoma está casada con un hombre fuerte y tú eres pequeño. Y lo que ella siente por ti es solo amistad. No pasa más de eso, no es amor. Simut, En vez de estar repitiendo las cosas como si fueras un alma en pena, deberías poner atención a las cosas que dices. ¿Usted conoce el lenguaje de las miradas? Pues yo lo conozco. Con los ojos, Karoma me ha dicho que me ama. ¡Silencio! ¡No quiero oír eso! Nuestro problema ahora es Ana. Ella tiene que tomar la medicina lo más rápido posible. El amor no lo va a permitir. ¡Por los dioses, Simut! Gaiji trabaja con Chivale y sus ayudantes en la cocina. Ana está tan pálida, papá. Tan frágil. ¿O sea que aún no ha mejorado? ¿Ni un poco? El rey debe estar frustrado. Insistió tanto en tener a la joven. Él puede tener cuantas esposas quiera. El harem está tan lleno de esposas que aunque se acostara con una cada día, no podría atenderlas a todas. ¿Quieres que te manden a la horca o te lancen a los cocodrilos? El soberano puede tener lo que quiere y cuando quiere y tú no puedes decir nada ante eso. Pues a mí me bastaría apenas con una, papá. Ana es la mujer más dulce y más linda que yo haya visto en toda la vida. El padre toma su mano. Los jóvenes y sus pasiones. ¿Y tú? No eres tan viejo como para no poderte enamorar. Yo ya estuve enamorado de tu madre. Y como sabes, no salió muy bien. ¿Y te rendiste? No sé si me rendí o solo lo dejé pasar. Creo que lo cambié. Cambié el fuego de la pasión por el calor de las brasas del horno. Y dediqué todo el amor que me quedó al arte de cocinar. Papá. Lo agarra con fuerza. Yo sé que piensas que la comida llena las necesidades más sublimes de una persona. Que el placer al probar un platillo hecho a la perfección es una experiencia única y embriagante. Pero tienes que pensar más allá de esta cocina. Por las noches, cuando vas a tu cuarto, no te sientes solo, solitario. ¿No crees que te falta el condimento del amor en tu vida? A veces, lo admito. Pero como tú sabes, es más difícil encontrar a la persona correcta que coser en su punto la carne de pichón. Tú tienes que dejar que los pichones vuelen en vez de estar cocinándolos. ¿Y enfurecer al rey? No, él me encargó este plato para hoy y no puedo decepcionarlo. ¿Y tú? Basta de charla y ve a ver si el horno está caliente. Anda. Uri con Leila en su alcoba. ¿Extraño cómo? Extraño. Anda callado, triste. Apenas habla conmigo. Bezalel siempre fue alegre y parlanchín. ¿Tú sabes si algo sucede con él? No. Él está bien. Hace un tiempo viene sufriendo por causa de la situación de nuestro pueblo, pero eso no es nuevo. Sí, pero hace unos días estábamos hablando y yo le pedí disculpas. Pensé que todo estaba bien entre nosotros. Ella evita el asunto. ¿Hice algo malo? Ya no reconozco a nuestro hijo, Leila. Si hay alguna cosa que no sepa, por favor, dime qué es. Está bien. Ya no puedo ocultarte esto. ¿Ocultar qué? Bezalel está actuando así porque... porque él... ¡Habla ya! Él quiere dejar el palacio. Se asombra. No. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué locura es esa? El motivo por qué él aún no lo ha hecho es... porque tu padre le pidió que lo pensara mejor. ¿Mi padre ya lo sabe? ¿Pero hablas en serio? ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque ya esperaba esta reacción. Él se echa las manos a la cabeza. Pero perdóname, Uri. Por favor, mi amor, perdóname. ¡Dime algo! La culpa es tuya, Leila. ¿Mía? Tuya, de tu familia, de tu creencia. ¿Pero no te das cuenta que estás influenciando a nuestro hijo, Leila? Uri, yo tampoco quiero que deje el palacio. Pero entiendo lo que estás sintiendo. ¡Eres una irresponsable! La señala. Uri, vuelve aquí, vamos a hablar. Y se marcha enojado. Su esposa se sienta en la cama. Judith persigue a la hija de Mequetre y Thais, que corretea. ¡Vuelve aquí, Merit! ¡Esa peluca es de tu mamá! Por la casa. Vamos a hacer compras, Judith. ¿Cómo me veo? Creo que esa peluca se te ve un poco grande. ¿Y tú qué sabes de eso? Cuidado, vas a caerte de la peluca. Ori, deja de molestar a tu hermana. Disculpe, señora, solo estamos jugando. Lo imagino, Judith, no hay ningún problema. Hija, cuando seas mayor podrás usar mis pelucas, ¿eh? Y vamos a elegir los adornos juntas. Te vas a ver muy linda. El hermano se burla. Niños, ¿pueden ir allá adentro a jugar un momento? Necesito hablar con Judith. Los hijos obedecen y la señora deja a la gata en su canastillo de mimbre para tratar algún asunto importante con su empleada de hogar. ¿De qué se trata, señora? Veo que está muy preocupada. Sí, lo estoy. ¿Qué pasa? Meketre estuvo en el palacio. Volvió y me dijo que Anne está muy enferma. ¿Mi hija enferma? No es posible. Parece que la regla le vino con mucha intensidad esta vez y se ha prolongado por un tiempo. Está sintiendo cólicos muy fuertes y está débil por la hemorragia. Eso no le había pasado nunca. Yo tampoco recuerdo que Anne se quejara de ese tipo de problemas. Creí que debía saberlo. Claro. Hizo muy bien en contarme. Necesito ver a mi hija. ¿Podemos ir ahora, señora? Por favor. Mandaré a un emisario a palacio. Trataré de concertar para mañana una visita a la reina. ¿Mañana? Pero si sucede... No podemos ir sin avisar, Judith. Lo siento mucho. Creo que no habrá problema. Trata de calmarte. Mañana iremos a palacio. La casa de Senet abre como mesón durante el día. Dentro, Karen habla con el dueño. Zafira no está nada bien, Amos. Ella no lo va a conseguir. Ella terminará acostumbrándose y cuento contigo para mantenerla motivada. ¿Acosando a la pobre chica de un crimen que no cometió? Yo no debía haber participado en esa porquería. Solo así lograste obligarla. Ella terminará agradeciéndolo. Y tú no te arrepientas ahora. Pensé que teníamos un acuerdo. ¿Acuerdo? Yo no tuve otra opción, Amos. Tú me amenazaste y sabes que necesito empleo. De cualquier forma, tú aceptaste. Cualquier día me iré de aquí para nunca más volver. Si me preocupara por cada vez que oigo eso de una de mis bailarinas... Sea pena. Sé que no harás eso. Ni tus colegas. Y Zafira tampoco irá a ninguna parte. A ver, dime, ¿a dónde irían? ¿Qué más podrían hacer en esta vida? La toma del mentón. Ahora ponme atención. Quiero ver a Zafira deslumbrante cuando baile. Todos los hombres de la ciudad van a venir a verla. Así que ve adentro y asegúrate de que ella no desista. ¿Puedes hacer eso por mí? Como si tuviera otra salita. Perfecto. Qué bueno que entendiste. Muy amable de tu parte. La gente deambula por los alrededores del palacio. Allí, Nefertari habla con Paser. ¿Me estás diciendo que Anne no ha mejorado porque no acepta medicinas? Exacto. Ella no toma la pócima que dejo para ella. Por lo visto, hija, ella prefiere continuar enferma a entregarle su pureza al rey. Yo ya sabía eso, papá. Karoma me contó. ¿Lo sabías? ¿Y fuiste cómplice de ese absurdo? Anne está enamorada de un hebreo y quiere reservarse para él. Es hasta romántico, ¿no crees? Imagínate si mi marido se entera de que una dama real, hebrea, lo rechazó de esa forma. Sería capaz de matarla por esa afrenta. Hija, por los dioses, el rey no debe saber esto. No te preocupes, no tengo ningún interés en revelar este secreto, porque ella facilitó mucho mi trabajo. ¿De qué estás hablando? Si ella continúa con la hemorragia, va a acabar muy débil, puede hasta morir. ¿Y cuál sería la diferencia? Ella es una simple dama, puedo conseguir otra. De preferencia una que conozca su lugar y no provoque a mi marido. ¿Qué es esto, hija? Tú no eres así. No puede ser. ¿Será posible que estés tan ciega de celos que olvidaste la compasión? Yo solo estoy cuidando lo que es mío. Estamos hablando de una vida humana. Yo soy la reina. Yo decido qué es importante y qué no lo es. El padre se inclina con respeto. Discúlpame. Tú tienes razón. Los celos me están volviendo imprudente. Y no quise decir que no me importa la mujer. Pero es que esta situación me está poniendo nerviosa. No te preocupes, ¿está bien? Voy a pensar qué hacer. Tal vez sea mejor que ella deje el palacio. Tal vez ella pueda encontrar al esclavo del que está enamorada y vivan felices para siempre. El príncipe y Pepe regresan tras sus ejercicios con Bakenmut e Ikeni. Eres un niño simpático. Solo hay un problema. También eres muy cobarde, miedoso. Tiemblas cuando sostienes la espada. ¡Mentira! Yo nunca he tenido miedo, y menos he temblado. Te enojas porque sabes que es verdad. Pareces una cucaracha asustada. Yo nunca he tenido miedo y menos me he asustado. Esas bromas no tienen gracia, será mejor parar. Ustedes son amigos. ¿Quién dijo que bromeo? Yo soy el futuro rey de Egipto y puedo decir lo que quiera. Pero estás mintiendo. Ven conmigo, no vale la pena discutir, aún es un niño. Pobrecito niñito, debilucho, miedoso. El general se lo lleva. ¿Qué sucedió? Llega Karoma. Amenhotep y su arrogancia no deja a Pepi en paz. No lo escuches, hijo. Abraza a la madre. Genutmire con Leila. ¿Qué sucede, querida? En su cuarto. ¿Aún estás preocupada por tu hijo? Creo que no podremos mantener a Bezalel en el palacio. Y lo peor es que le conté a Uri de sus intenciones. En el fondo, tu marido siempre lo supo, ¿no es verdad? Tal vez no quería enfrentar la situación. Uri me culpa por esto. Pero no es culpa de nadie. Mírame a mí, me pasé la vida entera tratando de impedir que Moisés volviera a sus orígenes. Y de nada sirvió. Después de que descubrió a su familia hebrea, creo que si Moisés no hubiera tenido que huir de Egipto, a palacio tampoco hubiera regresado. Sí. Tal vez no. Deja que Bezalel se vaya. Tal vez después de un tiempo se dé cuenta de que no hizo la mejor elección. Pero tal vez se dé cuenta de que sí. Entonces, querida, no habrá nada que se pueda hacer. Nuestros hijos crecen y nosotros continuamos queriendo que ellos sean nuestros niños, ¿no es verdad? Sí. La gente de la villa hace sus tareas al aire libre. Jocabed entreteje ramas en casa con su hija. Ay. Y esta se pincha con una astilla. Trabajamos tanto hoy que ya perdí la cuenta de cuántos estos fabricamos. Sí. Y el junco está acabándose. Si Eliseba no vuelve pronto... Debe ser ella. Ella debe tener las manos ocupadas. La madre pausa su labor para abrir la puerta. Un hombre alto, delgado y bien parecido espera apoyado en un largo cayado al otro lado del dintel. La sorpresa es tan grande que no consigue asimilar, hijo, lo que ve. ¿No me vas a dar un abrazo? Cubre la cabeza con un manto cuyos extremos caen a la espalda desde uno de los hombros, dejando sus facciones descubiertas. Se abrazan con fuerza. Miriam se acerca a la entrada, intrigada por la visita. Moisés. Él viste una túnica azulada con una gruesa franja roja, pero su largo cabello y barba lo hacen irreconocible. Si acaso el hijo creía imposible su regreso, la madre nunca perdió la esperanza del ansiado encuentro. Eliseba busca ramas. ¡Ay, listo! Se cayó. Déjela, creo no importa. Creo que con esto alcanzará para hoy. Jocabed y Miriam me están esperando. Shalom, nietecito. Beso a la abuela. La abuela volverá, ¿eh? Shalom, Inés. Shalom, suegra. La puerta se abre despacio. Es Aarón que regresa a su hogar. Inés... ¡Aleluya! ...se entusiasma. Y la esposa se altera por la llegada. Su corazón se agita, impidiéndole hablar. ¡Aarón! El manojo de tallos le cae de las manos. ¡A mi amor! Corre a su encuentro. Y lo abraza. Lo acaricia en la cara. No dije que volvería. Se miran a los ojos para besarse con afecto, rebosantes de plenitud. ¡Ay, mi amor! Jocabed cierra la puerta. y Miriam abraza a su hermano, anegada por lágrimas de felicidad. Moisés la besa en la mejilla y de igual modo, ella le devuelve el gesto cariñoso. Por favor. El recién llegado le entrega su bolsa de equipaje. La madre se aproxima emocionada. Le retira la capucha. Hijo mío. Mi hijo. Y palpa su rostro con incredulidad. Pero qué guapo estás. Apenas puedo creer que estás aquí, ante mí. Durante todos estos años, no dejé de pensar en ti un solo día, orando a Dios para que tú estuvieras bien. Por lo visto, Él atendió tus oraciones. Clamamos tanto, Moisés. Si supieras todo lo que pasamos. ¿Recuerdas, mamá? Cuando él todavía era un bebé y lo colocamos en un cesto en el Nilo. ¿Cómo podría olvidarlo? Miriam lo mira extrañada. De príncipe de Egipto a... pastor de ovejas. Es un gran cambio. De pastor de ovejas a libertador de nuestro pueblo. Yo siempre supe que tú eras muy especial, hijo mío. Que toda esa lucha y las dificultades, todas esas lágrimas derramadas tenían un propósito. Y tú fuiste elegido para esta misión tan importante hace mucho tiempo, mucho antes de que nacieras. No sé si soy digno, mamá. Claro que sí. Dios es perfecto. Y Él te trajo de vuelta, ¿no es así? Confirma. Pues entonces, ese mismo Dios, fiel y poderoso, lleno de misericordia, que te liberó de la furia del faraón más de una vez y no te ha desamparado hasta ahora, ese mismo Dios va a continuar cuidándote en todos tus caminos. Basta apenas con que haga su voluntad. Ahora vamos. Vamos a vivir en familia. Yo soñé tanto con este momento. Una lágrima resbala por la mejilla del hijo amado. Jocabed limpia sus ojos llorosos con la mano. ¿Y tu hermano? ¿Él no vino contigo? Aarón pasó a casa a ver a su esposa. Eliseba debe estar feliz. Sí. Ella se estaba muriendo de angustia, de aflicción. Esos dos no viven el uno sin el otro. ¿Y tu hermano y tú se entendieron? Sí, sí, hablamos mucho durante el viaje y tratamos de recuperar estos años de alejamiento. Aarón es un hombre formidable. ¿Qué sucede? Es que no conociste a Aarón antes de que Dios hablara con él. No, tu hermano siempre tuvo un corazón bueno y generoso. Pero es que a veces él era un poco... Sí, desesperado. Pude percibir que es un sujeto de temperamento fuerte, sí. Pero convivimos como verdaderos hermanos. Disculpa, disculpa. Yo no quería estar llorando así por nada. Pero finalmente mi familia reunida, todo está... Lo abraza. Mamá, todo está bien, mamá. Es tan bueno oírte llamarme mamá. Mamá, mamá. Es casi imposible de creer que, después de todos esos años, estoy aquí de vuelta. Después de haber sido condenado a muerte, perseguido, teniendo que salir huyendo a medianoche. Pero parece que Dios cuidó bien de ti. Puedo ver en tus ojos que has tenido una vida feliz. Él cuidó muy bien de mí todo este tiempo. Me dio una linda esposa, dos hijos fuertes y saludables. ¿Quieres decir que yo tengo otros dos nietos? Sí, sí, sí. Aleluya. Ven acá, hijo. Siéntate aquí. Cuéntame todo. Cogen unos taburetes. Yo quiero saber cada detalle de tu vida en todos estos años. ¿Todos estos años? ¿Cada detalle? Sí. ¿Todos estos años? Todos. Está bien. Y así comienza el relato de su historia, describiendo con detalle los mejores momentos de su vida, hasta que la tarde pasa y el día llega a su fin. Por la noche, las antorchas se encienden en la villa y la gente retorna a sus moradas. A Puki con Judith. ¿Ana está enferma? Sí. En casa. Mañana iremos a Palacio a ver cómo está. ¿Qué es lo que tiene? Una hemorragia que no para por nada. Eso debe ser grave. Sí, y mucho. Sobre todo porque Ana nunca tuvo nada parecido. Estoy muy preocupada. Ni el sumo sacerdote ha logrado hacer que mejore. Espera. ¿El sumo sacerdote en persona está cuidando de Ana? Fue lo que la señora Thais me dijo. Eso quiere decir que está en alta estima del rey y de la reina. El primer profeta de Amón nunca se ocuparía de una cualquiera. ¿Pero qué tiene que ver? Ni siendo quien es, logró curar a nuestra hija. ¿No te das cuenta, Judith? Si el propio rey habló con Meketre, significa que está preocupado por ella, y eso es maravilloso. Con tantas cuestiones que tratar en palacio, él gasta su tiempo hablando de Ana. ¿Y eso es lo que te preocupa? ¿No oíste lo que dije? Sí, cada palabra. Y entendí que nuestra hija está siendo muy bien tratada. Jairo sale de su habitación y le entrega un tocado. ¡Con tu única hija en cama! ¿Y vas a salir? ¿Ayuda en algo que me quede en casa? ¿Qué tiene Ana? Está enferma, pero estoy seguro que pronto se pondrá bien. Tu madre que se preocupa por todo. Debería ser menos pesimista. Aprender a ver el lado bueno de las cosas. Es lo que siempre digo. Vámonos. Padre e hijo marchan a la calle. Dos centinelas vigilan la entrada del palacio bajo las luminosas llamas de dos grandes pebeteros. Nefertari visita a Ana, que duerme en la cama de su dormitorio. Karoma llega por detrás para comprobar la mejoría de la muchacha. Tan joven, tan linda. Una pena que las cosas no resultaran aquí en palacio. Pero vamos a cuidar muy bien de Ana, Karoma. Pronto podrá estar en los brazos del esclavo que tanto ama. Y todo esto gracias a tu ayuda. Baja la mirada. Muchas gracias. Y su majestad se retira. La lenta recuperación de la chica no avanza. Parece haberse detenido. Pero es otra cuestión la que preocupa a la primera dama, que corre tras la reina en dirección al harén. Señora. Señora. ¿Qué pasa, Karoma? ¿Podemos hablar un momento? ¿Es urgente? Porque estoy cansada. No sé cómo empezar, pero es sobre el modo en que Amenhotep está tratando a Pepi. ¿De qué hablas? Disculpe, señora, pero el príncipe convirtió el entrenamiento de mi hijo en un sufrimiento. Él vive diciendo que Pepi no sabe usar una espada, que es débil, cobarde. Eso es cosa de niños, Karoma. A los niños les encanta molestarse entre ellos. Pero Pepi no hace nada. Es Amenhotep quien exagera con sus bromas sin gracia. Cuidado, Karoma. Estás hablando del príncipe heredero, del primogénito de Ramsés, del futuro soberano de Egipto. Perdón, señora. Fue como dije. Solo una broma entre niños. Y dile a Pepi que practique más. Así nadie podrá hablar de su falta de habilidad con la espada. Sí, señora. La soberana coge unas uvas de un frutero y se va. Coré afila una estaca en casa. ¿Qué quería Jochebed? Lo mismo que Amram. Que perdonara a Zafira. ¿Y qué le dijiste? No la voy a perdonar nunca. Yo no. Tiene gracia. Después de todo lo que hizo. Vina trocea verduras. ¿De qué te ríes? Ay, mientes tan bien que llegas a creer tus propias mentiras. No quiero que digas eso. Te advertí que Safira no. Safira no hizo nada, desafortunadamente. Fui yo quien siempre sintió atracción por ella y de repente no aguanté más. ¿Lo olvidaste? No, no lo olvidé. ¡Mucho cuidado conmigo! Agarra el cuchillo. Yo ya no tengo el menor miedo de tus amenazas. Y lo intimida. Y puedes contarle a Datán lo que se te antoje. Tampoco le tengo miedo a esa idiota. Se levanta. Pero les estaré eternamente agradecidos a los dos por haber expulsado a Safira de casa. Sí, aquí adentro iba a ser muy difícil conseguir lo que quería. Pero ahora es fácil. ¿Fácil? ¿Cómo? ¿Por qué? Tu hermanita está bailando en la casa de Zenith. Y es todo un éxito. Safira viste un provocativo vestido. ¿Puedo quitarme un poco de maquillaje? Claro que no. Se mira. Es así como tiene que ser. A un espejo. No me reconozco. Ay, estás linda, Safira. Y recuerda que tuviste suerte porque no te obligaron a cortarte el cabello. Me encantaría no gustarle a nadie por no tener la cabeza afeitada. A los egipcios no les gusta el cabello. ¿No le tienen miedo a los piojos? No apuestes a eso. Amo solo lo permitió porque notó que los clientes se interesaron por ti, así como eres. Y decidió apostar por algo exótico. No quiero hacer esto. Prefiero pasar años limpiando mesas. No seas boba. Solo debes recordar los pasos que te enseñé. Todo va a salir bien. Yo estaré ahí contigo. Muchas gracias, Karen. Tú sí eres una gran amiga. Entra el encargado y queda admirado por el aspecto e indumentaria de la mujer. Absolutamente deslumbrante. Safira, sé que estás molesta conmigo, pero pronto verás el bien que te hice. Vamos, Safira, la noche es tuya. Todos quieren conocer a la bailarina de Amós. Fin del capítulo 101.